A ver, vamos a ver, pues sí, ha empezado un poco con pitidos y nada, decir que estáis en Amantes del Ruido, en Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y nada, comentaros que hoy, en lugar de empezar con el típico texto que solemos leer o alguna cosilla que solemos hacer, pues hemos empezado con los gritos que se oían en la última mani. Pues eso, como decíamos antes, esto es Amantes del Ruido, que como sabéis se emite todos los jueves de 12 y un poquito a la una y otro poquito en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y para quien no termine de escucharnos hoy, mañana de 2 a 3 en reposición, aquí también en La Clara. Pues como decía antes el colega, esto que sonaba al principio de que presentáramos el programa eran los gritos de la última manifestación que se realizó en solidaridad con el Casal Popular y contra el desalojo de este. Bueno, pues las cosas se vienen un poquillo negras y bueno, como habréis podido escuchar por ahí o en la radio, pues ayer se desalojó el Saudi Park y bueno, pues el Casal en este momento pues está en una alerta roja, por así decirlo, en el que, bueno, pues a partir del lunes es posible que cualquier momento el desalojo llegue. Pues eso, como decía el colega, ayer desalojaron el Saudi Park por la mañana. El Saudi Park, como os hemos dicho por aquí, si os habéis pasado por allí, pues era un espacio bastante grande, una especie de castillo con un mogollón ahí de jardín. Y eso, que lo desalojaron. Y como comentábamos, pues el Casal también tiene una alerta máxima o roja, como la queréis llamar, pero bastante inminente. Y molaría eso, que la peña estuviera al loro, estuviera oyendo la radio, o se pasara por el Casal para preguntar y tal, a ver cómo va la movida. Y eso, por aquí está, pues eso, toda la movida. Y recordaros que tenéis un teléfono que es el 391-5721 y que podéis pues llamar para lo que queráis, que está abierto para todos y todas, y venga, a ver si lo utilizáis. Y tras la gente de Bloody Rectum, que era lo que habéis estado escuchando desde que ha empezado el programa, os vamos a poner una cosilla que ya os hemos presentado la semana anterior, que se llama Inocibe, es un grupo de Iruña, y bueno, pues ha sacado una maqueta que llaman El mágico despertar de nuestro instinto animal. La ha editado y distribuye la gente de Guski Banaketak, de allí de Iruña, y bueno, pues viene con un precio marcado de no pagues más de 4 libras. Además de la cinta, pues viene un libreto bastante tocho en el que hablan pues de liberación animal, de ocupaciones y de muchas otras movidas. Y la primera canción que os vamos a poner es una con la que abren su primera cara, y ahora muy bien pues no veo cómo se llama, pero vaya, trata sobre el intento de desalojo de Euskal Jai de por allí, de por Iruña, y que finalmente no pudo producirse. Y ahora a ver si nos comunican cómo se llama. Pues el título de la canción es algo así como Gaztetxea Orduada. Y para arriba las ocupaciones. Desarrollando esa cacerolada contra la ocupación policial y en solidaridad con el Gaztetxe, que está siendo reprimida duramente por la policía. Atención, hay más noticias. Parece ser que la policía está disparando a los balcones en la calle de la Merced, esos balcones llenos de vecinos con las cacerolas. La policía se encuentra efectuando disparos de pelota de goma a los balcones. No podía ser menos, la reivindicación del Gaztetxe de Iruña, de Euskal Jai, se ha convertido en una fiesta que es lo que pretendía ser desde un principio. Y la policía, ante esto, pues no sabe responder más que con violencia. Thank you. Será Inocibe lo que está sonando, como os decíamos, con su maqueta El Mágico Despertar de Nuestro Instinto Animal. Y siguiendo con movidas así con el casal y sobre ocupaciones y tal, pues comentaros, aunque ahora estemos ya aún por el principio del programa, pues una convocatoria que es mañana o hoy, si lo estáis oyendo en reposición a la hora de la comideta, y que es un concierto que tendrá lugar en el Casal Popular, que será en solidaridad con este y en apoyo a las ocupaciones, y en el que estará tocando Cuero, que son una gente de Cuenca, que ya os hemos puesto por aquí la maqueta que sacaron y también un disco que sacaron posteriormente a la maqueta. Y eso, además del grupo este Cuero, pues estará ahí una actuación sorpresa que será un happening o un performance o algo así, y que vaya, puede que esté bastante divertidete. Así que ya sabéis, mañana o hoy, si lo estáis oyendo en reposición, a las 10 o por ahí, concierto en el Casal y una actuación sorpresa, y estará tocando Cuero. Si quieren que... Pues ya sabéis, mañana viernes o hoy viernes, si nos escucháis en reposición, habrá un concierto en el Casal Popular donde tocará la gente de Cuero y habrá una actuación sorpresa que será algo así como un teatro con performance, con mogollón de peña y que, bueno, pues bastante currao. Y para el sábado también hay actividades en el Casal Popular y también por la autogestión y por los espacios liberados, y esta vez le toca el turno a la gente de Quart de Poblet, creemos que es, y bueno, pues organizan un concierto para autogestionarse un local alternativo y tocará la peña de La Carrasca y Malo Maloso, que son de Castellón, y Escaparrápid, que es de aquí de Valencia. Y bueno, pues será el sábado día 13 a las 10:30 en el Casal Popular, en la calle Flora número 6, por 400 pelas. Y se nos ha olvidado traernos una cinta de Escaparrápid para poneros una cancioncilla. Así es que si alguien quiere llamarnos y nos tararea una, pues estaría guay. ¿Cuántas manos hay que unir para oxidar el frente? ¿Cuántos ojos hay que abrir para que pueda verte? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? Y siguiendo con actividades del Casal Popular, y si todavía sigue en pie, el sábado siguiente, que creo que es el día 20 o por ahí, la gente de la distribuidora alternativa Sorol, que como sabéis está allí en el Casal Popular y en el Aquelarre, pues van a montar un conciertillo que estarán tocando la gente de Choco Crispies, Voice of Head o algo así, y algún otro grupillo más, ¿no? Así es que ya sabéis, si queréis apoyar las ocupaciones y todos los proyectos alternativos, pues pasaros por el Casal. Y si eso, ya la semana que viene, pues os lo comentamos mejor cómo está toda la historia. Y ahora seguimos con la maqueta Muerte al Patriarcado. Bueno, era un libreto que sacó la gente de esta misma distribuidora alternativa, Sorol, y también el colectivo de Dones Esmusades. Y eso, como os comentábamos en otros programas, pues era un libreto bastante tocho, que trataba el tema antisexista, sobre todo visto desde el punto de vista del lenguaje, y es más, visto el lenguaje desde mogollón de puntos de vista. Y nada, deciros que como siempre pues se nos ha olvidado traer algo y también ha sido el libreto, y a ver si ya para la semana que viene os leemos algún textillo de este libreto, y mientras os dejamos con un grupo que aparece en la cinta y que son la gente de Les Zarza... a ver, Les Zarmazones. Y lo que acaba de sonar era Disaffect, del disco que sacaron hace, pues no sé cuánto tiempo, se ve el año pasado me parece. Y eso, pues era el disco que lo titulan, a ver que lo coja, Chained to Morality. Y nada, de la gente de Disaffect vamos ahora a presentaros, siguiendo la tónica habitual del programa, pues otra cosilla. Pues empezando con el material escrito que ha llegado y además bastante recientito. Es el número 18, creo, de la revista libertaria de Quincha Susena, que, bueno, pues como ya sabéis, es una revista así bastante currada, de con mogollón de artículos sobre un dossier sobre exclusión social, el nuevo código penal, artículos sobre Bilbao Metropolitano, el nuevo voluntariado social, contra la modernización, sobre la mujer y el delito, antimilitarismo en América Latina, represión en Alemania y, bueno, pues el apartado de siempre del LSD, que es así el tono humorístico de la revista. Luego mogollón de contactos, de fanzines y de colectivos, un apartado de música y de reseñas de maquetas y demás, ¿no? Y bueno, pues también una nota peculiar de este número 18 es que, además de la revista, aparece una cinta que es un recopilatorio de grupos de, bueno, pues de todo el estado. Entre ellos están Irap Rap Eroak, Garrote Bill, Leyotican, Cuero, Betagarri, Black Carcomas, Hardesan, y en la otra cara Trapusa Arrak, Pisamandurries, Estorbais, Maniática, Malformaciones congénitas, Antisepsia y Territorial Pissing. En la maqueta además viene una especie de bio bastante cortita sobre todos los grupos y además de teléfonos y direcciones de contacto. Y bueno, pues este es el motivo también de que la revista haya subido algo de pelas y que valga 400 pelas. Pero bueno, creemos que merece bastante la pena, tanto musicalmente como los artículos escritos. Y bueno, pues también a ver si siguen en esta tónica de sacar recopilatorios, porque bueno, pues este ya es el segundo y ya están bastante guay. Zango urteak pasatzen dira, zeinak den berri hau. lana, behargiago, altxatu, beharratako, zapaldo, baino lehen, erria, ueskatutu, lana, behargiago. Pues esto que escuchabais era la gente de Personal Choice, que quiere ser algo así como cambio personal, no, elección personal. Y bueno, pues es un grupo de Brasil que, bueno, pues se autodefinen, por lo que aquí ponen, como straight edge y veganos. Y bueno, pues es un single que tiene bastante curradillo, tienen todas las letras en brasileño y en inglés. Viene algún que otro texto, vienen fotos del grupo tocando por ahí. Y lo ha sacado en conjunto la gente de Elephant Records de Brasil y Riot Records, que son también de Brasil. Y bueno, pues si escucháis qué es lo que deberíais de hacer el programa Punky de Radio Clara, que como sabéis es la cruda realidad, pues podréis escuchar este grupo porque, bueno, pues lo ponen bastante. Y comentaros, a ver, que suba el micro un poco ahora, comentaros que la cruda realidad, pues eso, lo hace la gente esta Punky, pues los domingos de 10 a 11. Y ahora vamos con otra cosa. Pues lo que acabáis de escuchar son un grupo que aparece en un recopilatorio. No lo tenemos muy claro qué grupo es, ya que aquí en el desplegable que viene con la cinta pues pone todos los grupos que salen, pero no ponen en el orden. Y eso, comentaros que es una recopilación que nos ha llegado, viene de Italia, se llama Seminazione 4. Y entre otra gente aquí podréis encontrar a Inquisicao, Bono Sonolo Push, Disorder, Aula, PH72, MAB, Ostrop P, Mexican Power Authority. También aparecen Estrangiguajes, Blood Sucking Freaks, Capayabs Vagon, Catastrofialue

pues de hace bastante tiempo, el LP que sacaron compartido con Vitus Dance y que lo sacó Fobia Duros Sentimientos, y hacía tiempo que no lo poníamos, y también así pues nos sirve un poco de introducción, bueno, una cutre introducción así. Como eran de Bañoles, pues hay por aquí una gente de Bañoles que está por aquí de paso y nada, se han pasado para el programa para contarnos pues un poquillo cosillas que suceden por allí, por esta tierra de Girona o por ahí, y nada, que presentaros o algo así. Bueno, yo me llamo Ari. Yo me llamo Gil. Y bueno, en Bañolas hay un Ateneo Alternativo, un par de casillas ocupadas que son vivienda, y luego aparte por Gerona está La Maret, que es un casal popular, que bueno, ha habido algún problema porque lo querían desalojar y tal, pero ahora vuelve a salir adelante y va tirando la cosilla. ¿De dónde vosotras venís? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la ocupación esta? El Ateneo, ¿no? Decís. Es el Ateneo Alternativo. Y se utiliza como centro social, ¿no? Un poquillo. Sí. ¿Qué sí. actividades así más o menos pues se hacen por allí? Bueno, hay una cafeta, la cooperativa La Cafeta, que es una cafeta. Y luego aparte se reúnen dos colectivos, el colectivo Liberación Animal Cast y el colectivo, bueno, saca un boletín que se llama Acció al Carrer, que es gratuito. No sé si habéis oído hablar de él. Y pues que bueno, al menos no nos han llegado. Pues ya os enviaremos. Guay, ya lo comentaremos y eso. Y nada, allí también se hacen conciertos, ¿no? Y cosillas así, más así. Sí, para hacer conciertos está también el Ateneo Alternativo este de Bañolas y luego La Maret, que antes ha comentado Lari, que también se hace conciertos allí. O sea, con La Maret, con que ahora últimamente no había bastantes problemas, pues solo había el Ateneo de Bañolas para hacer conciertos. Pero ahora vuelve a funcionar, ya se han hecho dos o tres conciertos y parece que va guay. Y en cuestión de distribuidoras y grupillos así enrollados con letras guapas y movidas así, ¿cómo anda la zona por allí? De distribuidora, en el Ateneo Alternativo hay una, que se es Difusión. Difusión, sí. Difusión. Y bueno. En sala hay otra, pero no solo se pone los sábados en las Ramblas de Gerona y tampoco están, que no va tan a saco como la Difusión está ahí al Ateneo y está abierto más días y tal. Y también intenta sacar maquetas y a grupillos así que quieran. ¿Y de grupos qué? De grupos pues no estaba muy bien. Ahora hay el Ateneo, en Bañolas hay los Men Revolucionarias, que es, se puede decir que es el más guay que está por allí con letras y musicalmente y tal. Y por ahí la zona no hay ninguno más. Antes había Protesta Animal, pero ahora ya no existe. Protesta Animal estuvo en Gijón en las jornadas esas de Liberación Animal. Sí, tuvimos ocasión de verles en directo y estaba muy bien. Sí, nos ha apenado un poquillo, así que parece ser que se hayan separado. Sobre todo una canción, una versión que hacían de Scumflower. Y bueno, continuando con el tema este de Bañoles y esta gente, pues que el grupo este que decíais, Dos Mentes Revolucionarias o sí, algo así. Mentes Revolucionarias. ¿Ese ensaya allí también? O sea, ¿hay local sí. posibilidad sí, para ensayar? Hay un local que ensayábamos nosotros Protesta y Los Mens. Y hay otro local. Ahora se ha hecho otro local que ha empezado a venir a ensayar otra peña, pero no sabemos bien, todavía no les conocemos bien, no sabemos lo que hacen. ¿Quedan habitaciones vacías o cosas así para llenar por allí? Me refiero así para más colectivos o más peña para meterse, sí. O sea, ¿es grande y eso? O... Tiene 3 pisos la casa, es bastante grande. ¿Y cuánto tiempo lleváis? 2 años y pico. ¿Y tenéis problemas o algo por allí o cómo va el tema? Es muy tranqui, de momento la policía con lo único que nos viene es... lo típico, lo de la luz, no sé qué, pero por todo lo demás, muy tranqui. De momento, no hay problemas. Uh-huh. ¿Y qué y en, allí en el Ateneo también hay un colectivo de liberación animal, ¿no? Sí. Pues igual me molaría que contarais un poquillo sobre pues las actividades que hace y, no sé, pues cómo está el rollo de la liberación animal por allí, por Bañoles. Guay. Pues el colectivo de liberación animal es el CAST, Animal Sentim Duló, y lo malo es que somos 4 personas. Él, yo y 2 más. Y no podemos hacer lo que nos gustaría, porque yo que sé, para las pelas ya se sabe, necesitas hacer conciertos y tal, y necesitas a peña y... Los últimos conciertos nos han salido bastante mal en cuestión de dinero y... Y aparte que la peña por ahí con esto de la liberación animal parece que no le entra muy bien. Hay un pasotismo muy grande por allí. También habéis sacado un fanzine, ¿no?, que se llama Sentín Dolor. ¿Podéis hablarnos un poquillo de él? Porque además, bueno, lo calificáis como cine político y con un precio marcado de no pagues más de 60 pelas y non-profit. Uh-huh. ¿Nos podéis hablar un poquillo del fanzine sobre, sí, bueno, pues eso, de que por qué es político y por qué es non-profit? Así también lo presentáis un poco y eso, deciros que también está por ahí las distribuidoras pues alternativas que podéis encontrar, como es Orol, y también preguntando a la gente de Cruda Realidad. Pues este, el fanzine este de Sentim Dulo, lo hemos hecho también la gente del colectivo Animal Sentim Dulo, por eso le hemos puesto el nombre de Sentim Dulo. Y creemos que es político porque tiene... Es que nosotros creemos que los temas políticos no es solo política que sale en la tele, sino un tema político puede ser cualquier, hablar de cualquier tema. Así que traiga un poco de polémica. Sí, que crea polémica y así. Y el Zain este pues empieza con la presentación, explicando lo que pensamos y por qué hemos sacado el Zain. Luego hay una explicación del colectivo Animal Sentim Dulo. Y hay algún chiste y hay también un escrito sobre por qué no fumar tabaco. Luego sale una entrevista al grupo Shane Red, que está sacada del Zain, que ahora no me acuerdo cuál Zain es. Alternativo. Eso, el Zain alternativo, me parece que es el número 4 o el número 5. Y está bien igual, pero lo hemos puesto porque tiene unas respuestas muy buenas. Y nada más, hablamos del veganismo, es bastante metido sobre la liberación animal y sobre el tema de la mujer también. Bueno, y aparte que este fanzine, queremos que la gente sepa que es un espacio abierto a si alguien tiene una opinión o no está de acuerdo con cualquier cosa que salga en el fanzine, que es un espacio abierto para esto, información, ¿no? Que muchos escritos son simplemente opiniones y que la gente no se lo tome como que porque lo pone ahí, pues es así, ¿no? Bueno, muchos escritos son opiniones y opiniones personales. En el fanzine también aparece una entrevista o las letras de un grupo que se llama Una Revolución por Minuto, que bueno, pues si habéis estado al Loro, estuvieron tocando aquí en el Casal Popular con la gente de Cruel Circus, creo que era. Y bueno, pues podéis contarnos un poco, igual que con Sin Red y esto, ¿por qué? O sea, ¿me queréis meter música también? Pues no sé, hablar un poquillo también de cómo veis el rollo de la música y eso, y la liberación animal, cómo... Sí, pues hemos puesto aquí las letras de Revolución por Minuto, primero porque fue una gente que nos cayó muy bien y parecían bastante inteligentes y quedaban dos hojas y pensemos de poner una entrevista a algún grupo, pero como no nos daba tiempo y queríamos sacarlos, pues nos creemos que es una buena idea poner letras de grupos y decidimos por Una Revolución por Minuto. Bueno, a mí me gustaría decir el tema así con los grupos y la liberación animal, que yo al menos lo veo bastante mal a la hora de alguna letra, sí, pero que lo que es un grupo comprometido con la liberación animal, que por desgracia hay muy poquitos, y molaría que la gente se moviera un poquillo más. Y estabais hablando antes de que, bueno, que los conciertos os habían salido mal y que tenéis problemas de pelas, ¿no? Sin embargo, sacáis el fanzine a un precio de 60 pelas, que tiene, bueno, bastantes hojas, que está bastante curradillo, pues son creo que 24 páginas lo que tiene, lo sacáis a 60 pelas y decís que es non-profit, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que, bueno, el non-profit es bueno o es malo? No sé, ¿podéis hablar de...? Pues lo hemos sacado a non-profit porque, primero, que nos gusta mucho esto de non-profit y sí que es verdad, ¿no? Los conciertos nos han ido bastante mal y tal, pero creemos que es bastante, bastante positivo el non-profit. Le damos mucha importancia. A nosotras lo que nos importa es que llegue el mensaje. Y si, bueno, si en un momento dado pues perdemos algo de pelas, mala suerte, ¿no? Pero que bajo ningún concepto sacarnos pelas. Y si nos sacáramos algo de pelas, sería para hacer movidas, carteles o algo, y se aclararía... Sí, hemos estado pensando que el próximo igual subirá un poco de precio, pero no será el dinero para nosotras, sino será el dinero para hacer sacar, pues, carteles, sí, hacer actividades como un medio de autofinanciación. Sí, en vez de hacer un concierto, pues es que los conciertos como no nos daban resultado, pues hemos pensado que igual mejor mal, aunque sean 2.000 pelas de cada tirada de estos, pero ya son Bueno, y he ido a meter el disco, pero resulta que se había acabado la cara y ahora lo levanto, lo meto y eso, un poquillo de musiqueta y seguimos un poco charlando con la gente esta. Si alguien quiere hacerles alguna preguntilla o algo, pues ya sabéis que el 391-57-21 está ahí. 391-57-21. No, espera, ya no sé ni a estas horas. Y ahora a ver si me centro y lo digo bien. El 391-57-21, el teléfono de aquí, si queréis llamarles, pues ya lo sabéis. Y ahora seguimos con un poco de HHH. Y bueno, estamos ya casi acabando con las entrevistas porque también el programa pues le queda poquillo. Y ¿queréis decir algo más? O bueno, yo quería comentar que ahora para esto de las elecciones todos los colectivos así de la zona tenemos pensado organizar un concierto bastante tocho y ocupar una fábrica y un par de días, unas jornadas así anti-elecciones y antipartidos fascistas, y que molaría que fuera peña, y si a alguien le apetece subir por ahí. ¿Para cuándo serán? Para el 1 o el 2 de marzo. Pues nada, nosotras no se nos ocurre nada más que preguntarles. No sé, creemos si que... Si queréis preguntar vosotras algo, o si no, ya vamos acabando. Creemos que, bueno, más o menos igual os ha quedado algo claro de lo que se mueve por ahí, por la zona esta de Bañoles. Y bueno, de todas maneras, si queréis saber algo más, pues el colega ya ha dicho antes el teléfono y bueno, pues eso, llamáis. Pues nada, nos despedimos. Venga. Muy bien, pues siempre es bonito ver que hay gente que se mueve por otros sitios. Y ahora seguimos con una maqueta nueva que se llama 2 minutos de agonía. Lo pasa que lo tienen puesto en inglés, 2 minutes of agony. Bueno, pues esto que escuchabais, como decía antes el colega, eran 2 minutes of agony, que son 2 minutos de agonía, y aunque las letras y todo absolutamente de lo que viene en el desplegable viene en inglés, pues esta gente es de Braga, que es una ciudad de Portugal. Y bueno, pues es una maqueta que nos ha llegado, que vale 3 libras y que hay algunas copias y que si queréis pues la podéis pillar en los sitios habituales. Y queríamos recordaros que lo que estáis escuchando es Amantes del Ruido, que como sabéis se mete todos los jueves de 12 y un poquito a la 1 y un poquito, y los viernes en reposición de 2 a 3. En la Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia Mermelada, Merengada, Mosqueada, UM. Y ahora lo que va a sonar son Mexican Power Authority, que, bueno, si recordáis, antes lo hemos citado, que era uno de los grupos que aparecían en el recopilatorio este italiano que se llamaba Seminazione 4. Y os vamos a poner un EP de esta gente de Sydney, de Canadá, que creemos lo titulan Ace Confect. Y nada, vamos con esta peña.